24M, Elecciones Municipales 2015. Cadena SER. Nos acercamos a los candidatos de Alhama de Granada. Es turno del PSOE. Jorge Guerrero, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué propone el Partido Socialista? ¿Por qué cree que deben los habitantes de Alhama de Granada confiar en su candidatura? Bueno, pues la candidatura del PSOE a Alhama lo que ofrece es muchísima ilusión, muchísima capacidad de trabajo y muchísima experiencia y muchas ganas, sobre todo, de gobernar, como dice nuestro lema, gobernar para todos los vecinos y vecinas de Alhama y de Buenavista, gobernar para todos por igual. ¿Cuáles son las principales líneas de su programa? Bueno, pues aunque son más de 130, son exactamente 130 las medidas que llevamos en nuestro programa, también nos hemos comprometido con las más de 29 asociaciones con las que me he reunido durante estos últimos tres meses a compromisos específicos con cada una de ellas. El programa electoral, sobre todo la base fundamental, las líneas maestras están centradas en el empleo, en crear más actividad y más desarrollo para Alhama, para generar más empleo también de calidad, y está centrada en las personas, en la transparencia, por supuesto, y también en la participación de todos los vecinos en la gestión pública de su ayuntamiento. ¿En qué puntos incide especialmente? ¿Cuáles son las líneas estratégicas de esa futura acción de gobierno en caso de llegar al ayuntamiento de Alhama con posibilidades de la alcaldía? Bueno, pues lo primero que queremos es eliminar el miedo que ha instaurado ahora mismo en estos últimos cuatro años en Alhama. Tenemos que devolver la ilusión a los alameños. Queremos desarrollar un polígono industrial que necesitamos y que ha estado últimamente en estos últimos años parado y que necesitamos desarrollar. Necesitamos también desarrollar más actividad con la puesta en marcha del PEPRI, que es el Plan Especial de Protección y Reforma Interior, a la que Alhama necesita acogerse para no depender de la Delegación de Cultura y que las obras de construcción que tienen parada ahora mismo puedan desarrollarse. Queremos trabajar para la terminación de la carretera que necesitamos que se acabe, que también generaría más actividad en el pueblo. Y después, como te decía, son medidas muy específicas para cada asociación que queremos responder, porque los vecinos no han dicho en reuniones con ellos, en las asociaciones y en los barrios, qué necesitan, y queremos darle respuesta porque sabemos cuáles son sus necesidades, respuestas específicas a lo largo de las más de 130 medidas que llevan el programa electoral y también los compromisos que específicamente vamos a adoptar con estas asociaciones. Confía muy brevemente el PSOE en volver a la alcaldía después de cuatro años y de un periodo largo de gobierno del PSOE, ¿no?, con estos últimos cuatro años del Partido Popular. Efectivamente, nuestra ilusión y nuestras ganas, y por lo que trabajamos cada día desde hace tanto tiempo, desde que empezamos esta legislatura, era recuperar el gobierno de Alhama, porque entendemos que Alhama es socialista, que Alhama necesita a personas que sean como ellos, que se identifiquen con ellos y conozcan sus problemas y quieran solucionarlos. Jorge Guerrero, candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Alhama de Granada, pues muchísimas gracias por atendernos y muchísima suerte en estos días que son duros para todo el mundo, para políticos, para ciudadanos que quieran seguir los programas electorales y la actividad de los candidatos y también para los medios de comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Elecciones Municipales 2015. Cadena SER.